llegada de Maxi, el deportólogo. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Ale? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, sí, ya que estoy acá, yo también te saludo. Hola, Gauti. ¿Todo estás? Bien? Bien, todo bien, todo bien. Con viendo un poco de tenis. Está en etapa de Roland Garros, que es el torneo por ahí más argento de los Grand Slam, porque es la superficie donde los argentinos más cómodos se sienten en polvo de ladrillo y donde históricamente han conseguido o hemos conseguido mejores resultados. Empezó el lunes, hoy ya está jugando la segunda ronda. Acaba de terminar hace un ratito Federico Del Bonis, pasó a tercera ronda por primera vez en su vida, le ganó al español Pablo Andújar en 5 sets, 4-6, 6-1, 3-6, 6-3, 6-2, en un partido muy, muy lindo. Y va el segundo game de Guido Pela, que está jugando contra el americano Marco Girón. Perdió el primer game, va 1-0, recién empieza este partido. Mañana ya en segunda ronda hay más argentinos, Facundo Bagnic, los horarios no se saben bien, pero arranca muy tempranito, 6 de la mañana ya están jugando. Facundo Bagnic juega contra el alemán Struff, juega también el Peke Schwarman contra el finlandés Beden, y el otro argentino que está en segunda ronda es Federico Coria, que el hermano de gran Guille Coria, tiene un partido difícil, juega contra Berrettini, que es el número 9 del mundo, así que bueno, va a ser un partido difícil. Eso es los argentinos en el torneo Roland Garros. 5 argentinos en caballeros. ¿Hay mujeres argentinas en Roland Garros? Sí, pero vos sabés que la esperanza más importante quedó fuera de Roland Garros. Argentina, así que ya te termino de confirmar si queda alguna en segunda ronda. Yo creo que no, ahora ya te confirmo. Bien. Hoy empieza hay básquet en La Pampa. El primer partido de básquet en Argentina de los últimos 15 días se va a jugar hoy en La Pampa. Estuvo todo parado por el COVID. Así que All Boys, uno de los mejores equipos de la zona patagónica, uno de los que tiene el mejor récord, va a jugar de local contra el Pachiri, que es uno de los colistas, uno de los equipos que está más abajo, en un torneo bastante irregular, porque, bueno, no se sabe si se va a terminar o cómo van terminando, van metiendo fechas en los espacios que pueden, con la particularidad de que hay la zona que comparte, por ejemplo, los equipos pampeanos con el equipo de Neuquén, y, por ejemplo, en Neuquén los equipos todavía no están pudiendo entrenar. Claro. Entonces, digamos, está todo muy dispar, no se sabe cómo va a continuar o cuándo va a continuar. Hablando un poquito más de básquet, también ayer ganó Denver, está ganándole la serie a Portland Trail Blazers, el equipo de Facundo Campazzo. No tuvo un buen partido Facu ayer, pero tienen que ganar 4 juegos para pasar a la semifinal de conferencia. Va 3-2 ganando, por eso el partido ayer era clave, iban 2-2, le ganó Denver 3-2 en doble suplementario. Fue un partido increíble, 147-140, y con una perlita, ¿no? En Portland juega un jugador, un asesino, se llama Damian Lillard, que ayer hizo el récord histórico de triples en un partido de playoff. Metió 12 triples, 12 de 17, es una animalada, un porcentaje altísimo. Metió 55 puntos. Y al que le gusta ver o googlear, buscar algún videito, el tipo tira de un rango muy lejano, tira de muy, muy lejos. La línea de triple N da hasta 7 metros y muchos triples tira 2 metros atrás. O sea, es de esos jugadores que te hace retantear si no habría que cambiar algunas reglas, subir el aro o alejar la línea, porque ya se le hace muy, muy fácil todo. Así que, bueno, nada, por suerte para los argentinos que nos gusta el básquet, que somos hincha de Denver, porque está Campazzo, Denver ganó, pero bueno, la verdad es que no hay que dejar de admirar a este jugador, que es tremendo. Así que si tiene algún ratito y quieren buscar un video, tira realmente de muy lejos y tira muy cómodo. Un poquito así de tenis, bueno, un poquito de básquet, volvió al torneo federal, y un poquito de la NBA. ¿Algo más que queda, Maxi? No, nada más. Lo único, eso, te volví a que te dejé inconcluso. Podoroska perdió ayer. Perdió el lunes, sí, perdió 6-0, 6-3, jugó bastante. El lunes, bastante en realidad, mal. Sí. Claro, le había tocado un partido difícil contra el número 10 del mundo, Benzic. Y bueno, nos quedamos sin Argentina, no hay Argentina en segunda ronda. Veremos qué pasa de aquí en adelante, le queda mucho todavía a uno de los Grand Slams, uno de los cuatro torneos más importantes que tiene el tenis mundial. Son cinco los argentinos que siguen en este pie, estamos hablando de los tenistas masculinos que compiten por este torneo. Así que bueno, seguramente el viernes vamos a tener más novedades. Te despedimos, Maxi, un fuerte abrazo. Un beso grande, abrazo.